intentar algunos trazos, algunos rumbos, otros sentires, desde los suburbios de la comunicación. De pincelar algunos rostros, algunas notas, otros aromas que nos saquen de la anestesia colectiva. Trazos y rostros. Un programa con historias. Un programa con historias. Con la conducción de Néstor Elías y su equipo antisiesta. Hace nareto. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Trazos y Rostros. Ahí me estoy escuchando mejor ahora. Gracias por acompañarnos. Un nuevo martes, el penúltimo del año y de este ciclo 2017 para nosotros, por La Retaguardia, como cada martes, quien te habla, Néstor Elías, Natalia Bernades ahí en la camarita y haciendo todo el apoyo de producción. También, por supuesto, Manuel Altuna desde la ciudad de Diamante, Maricel Ortiz desde Rosario, Fabián Tomasi desde Basavilbaso y Jessica Farías en todo lo que tiene que ver con comunicación con perspectiva de género. Bueno, el equipo de este Trazos y Rostros 2017, que tratamos de poner otra agenda en marcha y tratamos de encontrar ese ida y vuelta con vos que nos identifique, en donde nos miremos como propio espejo. Hoy es un programa bastante especial, lo teníamos pensado la semana pasada de un modo y evidentemente va a salir de otro modo. Pero yo creo que el país la semana pasada estaba parada en otro lugar y esta semana evidentemente hay un montón de cosas que cambiaron. Así que sin dudas vamos a tener un programa distinto, porque hay que hablar de todo lo que vino pasando, de todo lo que sucedió el jueves, de todo lo que sucedió el lunes y de todo lo que sucedió ayer. Realmente han sido jornadas muy, muy complicadas. Cuando digo, perdón, dije lunes y ayer, pero me refiero a lunes de día y lunes de noche, trasnoche de lunes, madrugada de martes. Muchos de nosotros nos acostamos muy tarde, cubriendo también lo que estaba sucediendo en la madrugada porteña, en los distintos barrios y, por supuesto, en el Congreso de la Nación. La verdad es que estamos hoy en un nuevo 19 de diciembre. Y yo pensaba estos días, tratando de recordar, un 19 de diciembre en la Argentina se empezaba a vivir una jornada de una tremenda intensidad. De a ratos dolorosa, cuando uno miraba aquellos saqueos. De a ratos preocupante, cuando uno miraba las represiones y las violencias que se generaban. Y por supuesto de a ratos inspiradoras, en el sentido de que parecía que se terminaba un ciclo político de robo, de despojo, de traiciones en la historia de la Argentina. Bueno, algunas de esas cosas no pasaron, como diría alguna canción por allí de Arbolito, ¿no? Y se tenían que ir, pero no se fueron. Y muchos de ellos se reciclaron en nuevos espacios políticos o en viejos espacios políticos que le han puesto una nueva gama al marketing. Y ahí están de vuelta, cumpliendo sus funciones. Algunos anoche tenían que estar a la hora de votar, allí en la madrugada dentro del Congreso, hoy como diputados nacionales, y se escondieron tras bambalinas, incluso habiendo sido ex candidatos a presidente de la Nación. Y otros, no habiendo pagado nunca las culpas de muertos que tienen en sus espaldas por las represiones, por ejemplo, de la masacre de Avellaneda. Entonces, cuando uno empieza a ver todo eso, le empieza a tener como un signo de preocupación en torno a lo que efectivamente se vivió el día jueves y el día lunes en su conjunto. Y sobre todo porque alguna gente festejó, increíblemente. Y seguramente hoy ya hay enviados a mandar, han mandado a hacer nuevas encuestas, a ver cómo afectó a la imagen del gobierno estas dos jornadas tristes de la Argentina. Pero tristes no porque nos hayamos comido la galletita de que estaba en riesgo la democracia. No está en riesgo la democracia como tal. En todo caso, lo que está en riesgo es la dignidad de las personas. Lo que está en riesgo es la dignidad o la indignidad de el aparato centralizado del poder. Lo que está en riesgo es la palabra. La palabra que no se dice en campaña electoral y que luego se ejecuta como acto de traición a espaldas de la gente. Nos han querido convencer que se están tomando medidas de fondo para modificar estructuras que tienen que ver con el cambio en la Argentina. Y no tenemos dudas de que es un cambio. El tema es hacia dónde estamos cambiando. Ayer, 127 personas que ganan más de 160 mil pesos, que viven de privilegios de toda índole, decidieron sobre el futuro de millones de argentinos. Cuando se habla de lo que van a perder los jubilados, no se habla solo de la situación de los viejos. También se habla de esa cantidad de pibes y de madres y de excombatientes de Malvinas y de gente que va a ir perdiendo dinero en sus pensiones no contributivas. Cuando se dice así a boca de jarro determinado tipo de números, nunca se contempla el rostro del que está atrás. Y el rostro, en este caso, es el rostro del dolor, el rostro de la necesidad. Porque, ¿sabés qué? Esos tipos, esos 127 que votaron a favor, más algunos otros que armaron el circo, porque además le permitieron el quórum en un determinado momento, son tipos que no tienen ni idea de lo que significa vivir con 3 lucas en el bolsillo, o con 7 lucas en el bolsillo. No tienen la menor idea. No tienen la menor idea de lo que significa tener que andar auxiliando a tu viejo, a tu abuelo, porque no llega a comer o a pagarse la medicación de fin de mes. No tienen la menor idea. Entonces, cuando te pasan esas cosas, y al otro día, como hoy, hace un ratito nada más, aparece el presidente de la Nación hablando de banalidades, de frases huecas, de marketing explícito, uno termina realmente muy dolorido, porque la verdad de lo que está sucediendo tiene que ver con que la gente no está llegando a fin de mes, y a eso, además, ahora se le suma el riesgo futuro de lo que tiene que ver con una válvula de ajuste en su ingreso. Increíble, digo, no hay impuestos sobre la LEVAC, por ejemplo, que están tremendamente potenciadas. No han pensado de vuelta en considerar los impuestos que deberían estar pagando hoy tanto las mineras como los pools de siembra, como las exportaciones, digo, los grandes monopolios de este país. No, se pensó en los jubilados, se pensó en los pibes de la asignación universal por hijo, se pensó en los pibes del laburante que reciben una asignación familiar a costas del laburo de sus viejos. En eso se pensó. Increíblemente, una vez más, se pensó en eso. Para recordar cómo llegamos aquel 19 y 20 de diciembre, y para que nos interpelemos a nosotros mismos, yo hice un ejercicio anoche, cuando llegué a mi casa, después de cubrir los movimientos en los barrios. Pensaba, el 20 de diciembre del 2001, a mí me agarró cubriendo en la plaza, y nos detuvieron. Éramos un grupo como de 35 que estábamos haciendo ahí prensa de distintos medios. Por supuesto, ningún medio centralizado. Pero yo trabajaba en ese momento para una productora que luego vendió el material a Italia. Y nos levantaron y nos repartieron por las comisarías. Yo terminé en Puente La Noria. Pretendieron mostrar la cara amable de lo que fue la represión. Nos hablaban de que era necesario cuidarnos, y por eso nos habían levantado. La verdad es que tuvimos 38 muertos. La verdad es que esos 38 muertos, cada uno de esos, y cada uno de los palos de los que también no murieron, pero cayeron a fuerza de golpes y disparos, fueron reflejados por las cámaras de compañeros y colegas que se la jugaron, como los compañeros de La Retaguardia ayer y de otras tantas radios y de otros tantos medios a lo largo de toda la jornada de ayer y del jueves. Sin esas imágenes, el discurso oficial hubiera calado hondo. Con esas imágenes, podemos decir de verdad que lo que está pasando en la Argentina es un antes y un después, aún a pesar de lo que se nos quiere decir, aún a pesar de los violentos que nos quisieron presentar, aún a pesar de las fuerzas de seguridad, como dijo ayer la señora Meijide en un momento, lo lamento profundamente, venido de una madre, de una señora que trabajó alguna vez en el campo de los derechos humanos y que desde hace tiempo ya viene dando señales de miradas demasiado ambiguas. Ella mencionó a los policías como víctimas, a los gendarmes como víctimas, como laburantes que estaban ahí haciendo su laburo. Ningún laburante apunta contra otro, señora Meijide. Ningún laburante, aun cuando tenga que cumplir una orden, le dispara a un compañero, a una persona enfrente, le golpea a un viejito o le tira gas pimienta en la cara a una viejita. Esa gente que usted la llama laburante, y que probablemente en muchos casos lo sean, la verdad es que estaban sacados. La verdad es que se soltaron las cadenas y uno podía ver las caras estando en el lugar, no en un estudio de televisión. Estando en el lugar, uno podía ver cómo disparaban a 1 metro y a 2 metros de distancia. A nadie con 2 dedos de frente se le ocurre que no va a lastimar al otro si le dispara con, aunque fueran balas de goma. Entonces, hay un montón de cosas que sucedieron estos días y que duelen. Pero también es cierto que hay un montón de cosas que nos empiezan a poner blanco sobre negro sobre el país que se está construyendo. Es un país que está perdiendo derechos. Es un país que está exponiendo a su gente. La salida de quienes salieron a golpear, a hacer el ruido anoche, con sus cacerolas o con lo que fuere, fue muy interesante, porque el gobierno eso lo sintió como un golpe en su línea de flotación. Por supuesto que pocas horas después, sus diputados y los cómplices de sus diputados, esos que fueron obligados por los gobernadores en ese toma y daca que se dieron días previos junto al gobierno nacional, encontraron ese asunto de darle la buena nueva al gobierno y hacerlo olvidar el mal rato de unas horas antes, donde mucha gente de entre quienes se encontraban seguramente sus votantes habían salido también a protestar. Se habían salido del molde del discurso oficial de los violentos y la habían metido en un apriete al gobierno porque tenía que explicar por qué seguía vallado el Congreso si estos no eran violentos. ¿Por qué había 3 cuadras a la redonda de vallados con una impresionante cantidad de policías a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, si esos que iban a golpear cacerolas no iban a tomar el Congreso? Como nos quisieron hacer creer con lo del lunes y con lo del jueves durante el día. Demasiadas cosas para explicar. Vamos a ir viendo a lo largo del programa seguramente un montón de cuestiones, pero quienes ya pasamos por esta esquina, quienes ya vivimos esta película, sabemos más o menos de qué se trata. Es más, nos podemos preguntar qué pasó con aquella gente que se dejó convencer en la década de los 90 de que el Estado era deficitario, era un problema y que había que pasar todo a manos privadas. ¿Qué pasó con aquel discurso que decía, bueno, hemos hecho demasiadas décadas de gobiernos estatistas y mirá dónde llegamos? Y ahí llegaron los 90 con toda esa seducción. Ojo, tengamos mucho ojo con esto que nos están vendiendo ahora. Esto de que los resultados se van a ver mucho más adelante, sí, va a haber muchos resultados. De hecho, va a haber juicios al Estado que vamos a pagar vos y yo, además. Porque nosotros, cuando es momento de pagar, nos transforman en Estado. Cuando es momento de decidir, nuestros supuestos representantes nos transforman en violentos, que tenemos el riesgo de poner en peligro a la democracia. Estas son las ambivalencias de los discursos entre los que nos movemos. En el medio de todo eso siempre hay vivos y estúpidos. Esto también hay que decirlo. Hay que solidarizarse con un montón de gente que capaz que no piensa como uno. Yo vi cómo este señor Bazán de Canal 13 fue atacado. Y la verdad es que yo no comparto nada con él, pero hay que reconocer que es un colega que hace muchos años que está en la calle, labura y pone el cuerpo. Y no era el destinatario, en todo caso, del enojo que podía generar esta situación. El enojo era para con aquellos legisladores que estaban traicionando a los sectores populares a los que les iban a meter la mano en el bolsillo. Ese debería haber sido el canal del enojo y no el laburante de prensa, no importa que labure para Canal 13, no importa que labure para la retaguardia o para donde labure, el tipo que está en la calle cubriendo, aun cuando se equivoque, aun cuando diga cosas que no te gustan, es un laburante más. Pero el peligro está en confundirlo todo. No nos dejemos engañar con eso. También hubo algunos diputados que deben dar muchas explicaciones. Vuelvo a decir, un expresidente, un ex candidato a presidente de la Nación, como el señor Scioli, se escondió al momento de votar. Hay que pedirle a ese señor que deje de lamer el traste de la Organización Mundial del Comercio, porque anduvo mendigando por las oficinas todos estos días con sus lobbies internacionales, junto con el presidente Macri y otros tantos, para ver de qué modo pueden quedar conectados y darle una salida, como ellos entienden, a la Argentina. No es por ahí, señores, no es por ahí. Es por prestarle atención a lo que la gente quiere. Ayer lo que la gente dijo claramente en la calle es que no hay consenso social para estas leyes que están impulsando. Y ayer, o hoy en la madrugada, no terminó nada. Empezó. Porque al salir este supuesto ajuste, porque no es una reforma en la ley previsional, este ajuste de fórmula, lo que se viene ahora es, ya hoy en la tarde van a estar tratando las reformas tributarias, y lo que se viene luego es la reforma laboral. Y agárrate, Catalina, que por ahí vamos a tener mucho, mucho más todavía a la gente en la calle, y especialmente porque muchos de los que van a ir a parar a la calle son los que se queden sin laburo. Ya esta película la vivimos. No es así nomás que se mueven estas cosas. Esto es Trazos y Rostros. Esto es 19 de diciembre, a 16 años de un momento en la Argentina muy duro, muy intenso. Pero no nos olvidemos, porque las cosas no suceden por casualidad. Los ciclos no se repiten porque sí. Hacemos algo con eso. Confundimos, no vimos de nuevo dónde está el pedal de esta bicicleta que está desinflada y no quiere avanzar. Se nos cae la ficha de que este partido lo jugamos mal. Pinta la tendencia de hacerse al olvido y de no avanzar. Pero se llena el frasquito del bocho y por algún lado va a explotar. Que si son los tiempos, aplasta conciencia la publicidad. Que ya no hay respetos, asesinos sueltos, ¿quién los va a negar? Miente, va por la vertiente que nos lleva al mar. Con palabras falsas salen de las cloacas de esta sociedad. Que se le ha llenado el frasquito del bocho y por algún lado va a explotar. Ya callarse parece tan lejos. Muchas cabezas van a desvelar.